porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Que ante eventos de alto impacto, la información que circula en redes sociales se vea plagada de noticias falsas, distorsiones, exageraciones y teorías conspirativas. En el último tiempo, todo potenciado por la generación de imágenes con inteligencia artificial, con IA. En un caso tan escabroso y terrible como el de la red de trata, pedofilia y abusos que estaba a cargo del millonario financista Jeffrey Epstein, una buena cantidad de los incautos, incautas y paranoicos de siempre no se conforman con el horror de esa realidad y hacen circular para el algoritmo de la rabia y la indignación relatos e imágenes que se pretenden más terribles. Canibalismo y asesinato ritual como EBC incluidos. Que Epstein formaba parte de una larga operación del Mossad con el objetivo de recopilar información y pruebas de poderosos pedófilos como arma de presión política. O que basaba en el Talmud una superioridad sobre los Goyim, los no judíos, para avalar su comportamiento. Lo cierto es que nada de esto está probado por ninguna investigación seria y que la enorme cantidad de información liberada que hizo surgir esta ola de paranoia es mayormente fragmentaria y en gran parte censurada con el objetivo de proteger a las víctimas. No decimos que alguna de estas cosas no sean posibles, nada nos extrañaría para el despliegue de perversidades como las descritas. Pero no hace falta inventar. Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell son probados organizadores de una red de trata y pedofilia. Este afán de querer hacer que monstruos, el del monstruo aún más terrible y asqueroso de lo que es, lo aleja de la realidad y la dimensión que tiene el abuso más allá de este caso puntual. Según Doctor for Kills, uno de cada 5 niñas y uno de cada 7 niños en el mundo experimentarán alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años. En nuestro país, más probablemente en sus hogares y no en una isla lejana. La construcción de esta figura vampírica aleja el fenómeno de las condiciones que posibilitan su existencia, que están moldeadas por las determinaciones materiales de nuestro tiempo. La compra y venta de cuerpos humanos no es una excepción, sino una de las bases que hace posible que el capital funcione cuando vendemos nuestro tiempo. Que nuestros cuerpos sean usados para ajustar tuercas, apretar los botones de una máquina, realizar pruebas médicas o satisfacer caprichos sexuales, es posible solo en un mundo en que se dispone de ellos como mercancías. Lo que cambia es el uso. Esta realidad ya pone a disposición los cuerpos para su uso, ya sea a base de dinero o de coerción. En el lugar que ocupan las mujeres en nuestra sociedad, es habitual que sus cuerpos sean exhibidos como productos de consumo para satisfacer estética y sexual masculina. Los modelos de belleza son casi exclusivamente mujeres jóvenes, muchas veces con rasgos adolescentes. En el porno existen categorías para distinguir como mujeres maduras a las mayores alrededor de 35 años. Quizás también para no tener que ver estas cuestiones, se exagera un monstruo devorador de bebés. Se ve que para muchos no resulta tan escandaloso o incomprensible que hombres ya bien adultos prefieran tener sexo con adolescentes. Por otra parte, en lo que se refiere al uso de los hechos para esparcir antisemitismo, queriendo confirmar conspiraciones con la procedencia judía de Epstein, sus supuestos vínculos con la Mossad o con la creencia de la superioridad de los judíos, pareciera que tampoco basta con presenciar un genocidio en vivo y en directo, con el asesinato de decenas de miles de niños por parte del Estado de Israel. En este caso, pareciera que ni la fantasía puede inventar una atrocidad mayor. Tal vez para quienes esparcen estas mentiras, la guerra justifique el asesinato, o esos niños lo merezcan, a diferencia de los imaginarios inocentes comidos vivos por un perverso. Hacen volver todos los males a un grupo social y eligen no ver las atrocidades cometidas por un Estado en particular. No date has been set for the trial of the deputy sheriff indicted for negligent homicide in the death of Poncho Flores. Contexto donde la verdad cada vez importa menos y es más inaccesible, tal vez tengamos que aprender a reconocer los resortes que justifican la mentira. Incluso puede que no sea tan crucial preocuparse por la dicotomía verdad-mentira, sino comprender que la verdad es una construcción y que nuestra época donde los medios para construirla se perfeccionaron, donde el ruido alrededor de cualquier hecho importante es ensordecedor, ayuda más al análisis volver sobre lo que ocultan esas construcciones, sobre las condiciones materiales que posibilitan esos hechos. Así podemos reconstruir el hilo común que une hechos dispares. Las exageraciones volcadas en redes sociales son a veces generadas espontáneamente, pero también pueden ser réplicas espontáneas de inventos puestos en circulación con un interés particular. No es tan importante si se da de una forma u otra. El chivo expiatorio puede generarse por la propia necesidad de no reconocer en nosotros mismos y nosotras mismas cosas que nos pueden poner en comparación con situaciones o personas que nos parecen aberrantes. Es una forma de mirar, de expulsar fuera y lejos el mal y seguir adelante sin criticar nunca más que los excesos. Los monstruos son útiles para la normalidad capitalista. Parece que es suficiente con que nuestros gobernantes y explotadores no violen menores o coman bebés sin rituales satánicos para que sean aceptables. Yeah. noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado en la cuestión musical con esta banda que se llama Mujeres Podridas, una banda aquí cercana de Austin, Texas, que alguna vez estuvo de gira también por México. Por cierto, bueno, pues esta es una nueva producción. Este año pasado, al 2025, se llama Sangre y Sol. Tenía rato de no sacar nada. Sacaron ahí el 2023 una canción para una compilación que la recuperan en este. Y desde Muerte en el Paraíso en el 2020, un lejano 2020, bueno, pues Mujeres Podridas vuelven a la carga con esta producción Sangre y Sol. Y nosotros y nosotras hemos escuchado Sol, escuchamos también El Río Grande, Sucio Policía y Cruces hasta el momento. Cuatro canciones hasta el momento, bueno, de un total de 12 que componen esta producción de pues Mujeres Podridas, que sí, también, como dicen, ¿no? Pues habla de amor, de violencia y de muerte. Este pum pum melódico, pero al escuchar el completo el disco, pues obviamente que se entiende de dónde son, se entiende que son pues parte de la frontera, parte de gente, si no, mexicoamericana, mexico-estadounidense, y bueno, pues eso también influye en su cultura. Y creo que también aquí lo podemos ver. También, como dicen ellos en una entrevista, que bueno, pues una de las cosas importantes de esta banda es que pues todos se entienden cuando hacen chistes, ¿no? Chistes locales, digamos, y pues todos se ríen, ¿no? Dicen de sus otras bandas con gente de otros lugares estadounidenses, pues los chistes no los entienden, ¿no? Entonces, como cosas, ya dicen que nos gustan los datos inútiles. Ellos dicen que eso también es importante. Pues esto es Mujeres Podridas, con gente de Curraca, de Criaturas, de, bueno, más bandas ahí. Pues ya tienen un montón de kilómetros recorridos esta banda, y da un gusto ver que nuevamente han sacado esta nueva producción. Así que bueno, pues ahí están estas cuatro canciones, solamente para que sea una probadita, pero pues invitarlos e invitarlas para que pues chequen ahí esta nueva producción. Y bueno, pues de una vez demos un repaso a las antiguas para poder escuchar este punk melódico crudo de Mujeres Podridas. Siempre da gusto encontrar esta nueva música, y bueno, pues ahí está. Bueno, y en la cuestión, el texto que estuvimos leyendo, saben que siempre comenzamos con un texto que elegimos, lo estamos sacando de La Oveja Negra, que es el boletín de la Biblioteca y Archivo Histórico Social Alberto Giraldo, Argentina, este domingo 8 de febrero del año en curso, y se llama Epstein el Monstruo. Entonces, pues ahí esto está en todas partes. Pero sí, siempre ser críticos y saber por qué, hacia dónde van las noticias que quieren que nos traguemos, ¿verdad? Sí, por supuesto, es terrible todo esto, ¿no? Es terrible lo que la violencia sexual. Pero cómo a veces estamos tan naturalizada esa violencia, ¿no? Cómo habla de que mataban bebés y demás, que todas suposiciones hasta el momento, ¿no? Pero no nos escandalizamos como cuando tenemos un genocidio en vivo. En este momento aún sigue el genocidio, aunque haya un cese al fuego, pareciera, u oficial. No nos indignamos con eso, ¿no? Con por qué unos niños sí tenemos que resultarnos escandaloso cuando es al parecer, pero algo real que lo podemos ver incluso en vivo, matando niños, el Estado de Israel, eso no nos indigna y no nos pone tristes y no alzamos la voz y demás. Entonces está, siempre hay que ver el otro lado de por qué quieren llevarnos solamente por un lado de la noticia y que no veamos el otro, ¿no? Y bueno, en este texto tiene un postdata sobre conspiraciones y nos da algunos links para, ¿cómo se llama? Porque ellos ya tienen unas citas en un libro que se llama Contra el liberalismo y sus falsos críticos. Entonces ahí el link te lleva a ese, o a otro que se llama Hay algo más allá de nuestras narices, crítica a las teorías de la conspiración. Hay otro que dice conspiración en general y pandemia en particular. En fin, la cuestión es que siempre tenemos que estar informados, tratar de estarlo, no solamente quedarnos con lo clásico. Ya no digo, no sé quién en su sano juicio pueda seguir viendo los noticias de Televisa y de TV Azteca. La verdad es que no sé quién lo pueda hacer. Pero también un tiempo estuvo muy de moda de que todos querían ver a Aristegui, ¿no? Creo que aquí la UAC incluso le dio un premio, no sé qué carajo le dio la UAC. Creo que si se ponen a analizar un poquito, Aristegui llegó exactamente a lo mismo. Siempre hay opciones, siempre hay alternativas, solamente tenemos que buscarlas y es un poco más tardado, pero que eso no nos detenga para seguir haciéndolo. Creo que la información es necesaria para todos y para todas nosotros, sobre todo para todos y todas nosotras, así que sigamos en eso. Vamos a seguir escuchando la Mujeres Poder, fue la primera banda. Vamos a escuchar a otra que se llama Derrumbe. Vamos a escuchar la canción, una canción de ellos. Y pues ya después pues, volveremos para hablar de qué trata esta banda, de qué trata la canción. Vamos a escuchar la que sería un minuto y Saquien Soria. Entonces vamos a escuchar, serían básicamente dos juntas y regresamos. We'll be right back. Estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Lo primero que escuchamos de esta banda llamada Derrumbe Fuego, la canción Un Minuto, que va junto con Isaac en Soria. Básicamente son dos canciones, que es después de la introducción la que abren este disco de son, bueno, nueve canciones, el intro y el outro. Y bueno, pues Derrumbe, también como ellos se presentan y lo ponen, que es una banda nacido en medio de una pandemia global, de un mundo enfermo y una sociedad podrida, un proyecto de incertidumbre, desesperación y rabia. Y de todo ese caos nace el primer álbum, que es El Animal Humano, que es el título que se le da a este LP de larga duración. Y bueno, que fue mezclado en julio del 2024. También explican que El Animal Humano es un reflejo tanto de ti como de nosotros. Y bueno, el nombre habla de la identidad compartida, los humanos como animales, profundiza en la tensión entre los instintos crudos e indómitos, la intrincada complejidad de lo que significa ser humano. Pues aquí esta banda, con base en Berlín, en Alemania, Derrumbe, algo de D-Beat, y vamos a escuchar otra más, que sería Sacadme de Aquí. Y regresamos para poner algo más de música. Derrumbe, También dicen, bueno, pues que en total los 9 tracks es narra una breve historia de un humano luchando por sobrevivir sin pausa, sin aliento. Y bueno, pues ahí está. Creo que salió muy bien. Esto fue lanzado el año pasado, en el 2025. Nosotros vamos a escuchar las dos canciones juntas, que sería Argibila, que también está en vasco, que es la traducción sería como En busca de la luz, y la otra sería Día de pago, que esta es la que a mí me gustó más, que sería como la que cierra realmente el disco. Entonces esta se la recomiendo, échenle un vistazo ahí a la letra. Y bueno, pues también otra característica es que ahí tiene un poco de reverb en la voz, y pues sí se oye bien. No, a veces no estamos acostumbrados a esto, pero la verdad es que se escucha muy bien. Les enviamos un saludo de Rumbe hasta Berlín, Punk Divit Cross en español y en euskera. Por cierto, ya si se ponen a la traducción en la euskera, pues la letra, pues yo diría que son unos pequeños poemas, están muy bonitos también. Así que esta es nuestra segunda recomendación de esta noche, Derrumbe, Cross Divid, desde Berlín, en Alemania. Y también hay una entrevista donde siempre también hace una crítica a la escena punk en Alemania, ¿no? Que está, yo creo que en todas partes, nos estamos dando cuenta que en todas partes es así, de repente se sigue haciendo elitista, se sigue haciendo por cosa rara, ¿cómo se llama? Conservadora. Hablaba de que hay algunos lugares de que no apoyan o apoyan a Israel, o sea, es confuso un poco. Pero sí habíamos sabido de esto, por ejemplo, con las giras de esta banda de Israel que andaba también en Europa, se me fue ahorita, y bueno, son dos bandas de hecho de Israel que andaban de gira por Europa, y pues una se les cancelaron unos conciertos, la otra también tuvieron problemas por su postura en esto, pues obviamente que para el genocidio que está haciendo el pueblo israelí, y sobre todo en Alemania, creo que eso es un tema delicado, pero no porque no se hable, no quiere decir que no exista. Entonces vamos a escuchar estas dos últimas canciones con Derrumbe, será Argibile y Día de Pago. Súbale, están escuchando Confrontación Directa. Yeah. Bueno, pues ahora vamos a pasar con esta tercera banda que vamos a presentar esta noche, llamada Ashes of Death. Es una banda afincada en Londres, en Inglaterra, puro metal cross punk divit. Este es un trío que, bueno, pues están, así como decía, pues su base es Londres, son dos italianos y un australiano o neozelandés. Ahí sí tengo la duda, pero bueno, en esta canción que vamos a escuchar, la primera se llama, aquí la tengo, Destroy to Create. Pues vamos a escucharlos, es una banda pues relativamente nueva, y ya ahorita que venga, pues les digo, pues creo que se entiende toda de otras bandas que vienen, pero vamos a escuchar primeramente esta canción, Destroy to Create, y regresamos, súbanle, porque son bandas, canciones que tienen que escuchar a volumen alto, ¿sale? Vamos a escucharla. Ashes of Death es con esta producción Constant Looming Disasters, y bueno, pues acabamos de escuchar Destroy to Create. Vamos a escuchar Nuclear Fear también. Esta es una banda que, bueno, pues que viene, digamos, desde Scum System Kill, que desaparece, y después Gianluca pues hace, digamos, Ashes of Death. Esta banda Scum System Kill, se separa en el 2019, y bueno, pues ya después hacen Ashes of Death. Por cierto, pues Gianluca ha estado en Grind the Enemy, Give Up Our Hope, que estuvo también aquí por México, en Nail Beater. Entonces, bueno, pues ahí podemos ver como pues esa, toda esa experiencia, y bueno, pues esa experiencia también aquí la podemos la podemos escuchar en esta banda Ashes of Death, que bueno, a fin de cuentas, pues inmigrantes en Londres. Así que vamos a escuchar una más, Nuclear Fear, para tener tiempo de despedirnos con las canciones que tenemos aquí programadas. Y regresamos y pues solamente yo creo que ya nos despedimos para despedirnos con música de Ashes of Death. Vamos a escuchar y regresamos. El último bloque, nos vamos a despedir con dos canciones de Ashes of Death, esta banda que es nuestra, bueno, las tres recomendaciones de la noche. En lo particular me gusta mucho Ashes of Death, pero pues ahí está Mujeres Podridas, Derrumbe. Ya saben que últimamente nos alcanza solamente para tres bandas para poder sacar pues varias canciones y que realmente podamos escucharlas como se debe. Nos vamos a despedir con If There Is No Tomorrow, There Is Still A Today y Rebellion Extinction. Estas dos canciones, que la traducción, bueno, si no hay mañana, pues todavía hay un hoy, ¿no? Sería más o menos la traducción de la canción. Y también de la otra, Rebellion Extinction, que seguramente ustedes sabrán que esta pues, es una organización pues muy grande, pues al tamaño de Greenpeace o demás, Y bueno, pues esta Ashes of Death hace esta crítica que Extinction Rebellion es una farsa, una operación de encubrimiento y una estafa. Y cómo la rebelión de la extinción, o más bien la extinción de la rebelión, que se hacen pasar por un grupo de protesta radical, pero pues solamente es una farsa, un disfraz, ¿no? Y es lo que hablábamos ya en otros capítulos, ya no lo hemos hecho, sobre el fascismo verde, como un montón de grupos que de repente salen y tienen un montón de medios, dinero y demás, y que son financiados obviamente, y son muy, muy vistosos, muy visuales, porque pues hay mucha gente muy progre, muy alternativa, pelos de colores, todo muy bonito, muy cool, donde pues hay que pedir que, bueno, pues las cero emisiones de carbono, que bla, bla, bla, bla. O sea, quieren un capitalismo verde. Solamente, pues te dicen, bueno, sí, que nos maten, pero bonito. O sea, y esto es Rebellion Extinction y muchas más organizaciones que tienen montonal de dinero. De hecho, hay un fanzine, bueno, sí, un tipo de fanzine revista que se llama La Extinción de la Rebelión, una crítica a Extinction Rebellion, donde, bueno, viene datos, la élite al servicio del capital, quiénes son, quiénes financian, quiénes son los dueños, digamos, de Rebellion Extinction, porque funciona como de esa manera, es la cúpula, y después hay como si tú puedes abrir una en tal lugar y nada más te dicen qué hacer y bla, bla, bla. Entonces, esto es como funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que en estas tres bandas se enfocan también en hacer esas críticas mucho más allá de lo que a veces estamos acostumbrados. Rebellion Extinction y, bueno, las otras también. Entonces, sí tenemos que verlos. No, yo siempre digo que la música solamente es pretexto para juntarnos, conocernos y empezar a ver otras cosas. Y esa es una de ellas, ¿no? No podemos luchar por un capitalismo verde, o es luchar por el cambio para que nada cambie, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Nos quedamos. Ojalá. Y bueno, cuando lo subamos a Facebook o en Archivo.org, vamos a tratar de poner el link de esta revista, La Extinción de la Rebelión, para que ustedes lo puedan checar. Esto yo creo que va a ser en Facebook. En Instagram se nos complica más, pero en Facebook yo creo que sí lo podemos poner el link para que quien esté interesado lo pueda leer, ¿no? También vamos a tratar de poner el de La Oveja Negra, que es muy, muy interesante. Y bueno, en fin, nos despedimos por esta noche, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, manténganse sanos, manténganse rebeldes. Esto fue Confrontación de Ideas.